Deprimida. Mucho tiempo pasó, todavía estoy yo deprimida. No puedo ver ni sentir ayuda para mí, estoy deprimido. No quiero más vivir así, no puedo nada encontrar. No hay esperanza para mí, ojalá pudiera llorar. Cada día yo busco, no encuentro ninguna alegría. Es que vivo detrás y estoy muerto, quizás no lo sabía. Si algún sitio